Let the games begin. Miss Taylor Swift, ready for it. Estas son las mañanas de la X 103.9. Las mañanas X son patrocinadas por Muebles Tu Go. Novedades todos los meses para hacer espacios únicos como tú, que presenta la siguiente sección en la X. ¿Por qué vamos a hablar de Taylor? Porque va a presentar su Reputation en su versión, en su Taylor version. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo sale ese disco? Pronto. Pero lo hicieron muy bien. Ella sabe hacer muy bien. Resulta que se casó con el cuento de la criada. Ok. En el más reciente capítulo. Y para cerrar el capítulo, entregó la versión nueva para el cierre. Ok. De ese capítulo. Bien. Así que, pues va a pasar, ya en este último capítulo, la gente, pues quien sigue a la serie, se conectó, obviamente en redes sociales también salió, y nos preparamos para esta nueva entrega. Hay que recordar que ella ha estado haciendo sus nuevas versiones para recibir el dinero que es, después de lo que pasó con Scooter Braun, que se quedó con sus cositas. Así es. Ella intentó por vía legal, así que no, entonces está regrabando todos sus discos. Regrabando todos los discos, próximamente lanzando Reputation, los Swifties, las Swifties del mundo a la expectativa. Ya comprar lo que da. Claro. Que es lo ¿viste que le que pusieron diferentes reglas a la revista Billboard, sí, para que ella no... Para que no se lleve todo. Les tocó cambiar las reglas porque ella cada que saca alguna cosa... Que en color verde el vinilo. Que saca 17 vinilos de distinto color. No solamente acapara la producción global de vinilos, porque es que todo el mundo dice, la producción de vinilos aumentó, la venta de vinilos aumentó en 2025, los vinilos están de moda. No es que estén de moda, es que Taylor Swift coge todas las fábricas grandes y manda a hacer 20 millones de copias y las vende todas. El tema de eso es con Adele también, que no tenían producción. Claro que los independientes se quedan ahí viendo un chispero porque no tienen cómo sacarlo. Claro. Entonces sí, nos preparamos. Eso era lo que estaba haciendo. Para los que estaban diciendo que estaba ocupada, que estaba desaparecida, ahí está. Estas son mañanas de la X. Está noticias de Taylor Swift en 103.9 FM. Si todos te dicen que tu hogar se parece a ti, entonces lo estás haciendo bien. Tu hogar es como tú. Muebles Tu Go. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Saludos a la gente que nos oye en Barcelona, España, a la gente que nos escucha también en Fontibón. Un abrazo muy grande para Juan Alejandro, para Jorge Restrepo, para Sir Yate, para Sherry Nati, para la gente que está conectada a través de nuestra señal en TikTok de Taylor Swift. Vamos a devolvernos en el tiempo a la década de los 80 para visitar la música de una de las Runaways. Ella es Joan Jett. Myself for loving you, Joan Jett and the Black Hearts. En las mañanas de la X, canción bella esta. Ella. Damn. The Runaways for the win. Para todas las chicas que hoy en día idolatran a Olivia Rodrigo, este es el origen, amigas. Aquí está. Es ella. Yo aquí siento que no se le dio tampoco como el lugar a Chrissy Hynde de The Pretenders. No sé, siento que ella tenía que ser... Pero lo es, Diana. Supremamente más gigante, como Joan Jett. O sea, tú dices el nombre y tal vez no llega. No, de pronto acá, pero bueno, afuera Chrissy... Está bien, gracias. Es una reina. Todavía está tocando con los Pretenders, todavía. Sí. Qué bonito deberías ponerte. Ay, sí, qué bonito. Más de 80 millones de discos vendidos, clásicos atemporales y 2 premios Grammy le han dado a Kylie Minogue su puesto en el Olimpo del Pop. Bogotá se rendirá ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena. Aseguren sus entradas desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Bueno, qué bien. ¿Ves? Chrissy. Todo. The Pretenders. Sí. I'll stand by you. Ah, pero la idea no era que se entristecieran. Es que es tono triste. No, I'll Stand By You de The Pretenders es una gran balada, pero no vamos a entristecer a nadie aquí. Esa no es la idea. Esa no era la idea. Ustedes porque llevan todo al extremo, no sean así. No, mentiras, gracias. Mira, tanto amor que nos han enviado. Mucho cariño, saludos a la gente que nos oye en TikTok. Sí. Y si no lo hace, hágalo ya. Arroba la X más música. Me están preguntando por los problemas que tenemos con TuneIn. Bueno, vamos a hacer una aclaración rápida. Estamos comunicándonos con TuneIn a ver qué es lo que sucede, porque no tenemos ni idea. Llevamos un tiempito en eso. Sí, eso pues obviamente afecta a los usuarios de Alexa. Entonces sí, sabemos que tienen inconvenientes con ese tema. El problema, repetimos, tiene que ver con TuneIn, que es una plataforma que agrega radios del mundo, entre ellas la X más música, y por medio de la cual Alexa se conecta a nosotros, a nuestra señal de streaming. Ya hicimos una serie de requerimientos y vamos a ver en qué momento nos contestan. Estas son las mañanas X 103.9. Eficiencia y sostenibilidad en una sola camioneta. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Ahorra combustible y disfruta de sus tres primeros mantenimientos incluidos. Además, aprovecha un atractivo bono de retoma durante mayo. Visita tu concesionario Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Es uno de los juegos de ajedrez más interesantes que se han producido en la historia de la humanidad. Un hombre llamado Magnus Carlsen se enfrentó al mundo en una transmisión online en la que el reconocido jugador de ajedrez se enfrentó a 143 mil personas al tiempo. ¿Y cómo jugaba? ¿Con 46 uno? Días duró el juego. Se hizo a través de la plataforma chess.com. El partido terminó ayer. ¿Y ganó todo? Le ganó a las 143 mil personas que ejecutaron alguna movida comunal contra el campeón de ajedrez. Ya es otro nivel. Magnus Carlsen contra el mundo se llamaba el partido. Bueno. Y tiene toda la razón. Magnus Carlsen versus The World, un partido de ajedrez del campeón de ajedrez contra 143 mil ciudadanos desconocidos, mirando a ver cómo le ganaban. Y perdieron. Bueno, bien. Se cayeron las acciones. Hombre, qué vaina. Se cayeron las acciones. ¿Y esta vez por qué? Sigue siendo aranceles. Vaina. No la creo. La existencia de Trump. Sí, Se cayó el Nasdaq, el Standard & Poor's, el Dow Jones. Mire, hombre, que Uribe está preocupado. Para que sepan, para que tengan claro ahí que las acciones están hoy fluctuantes. Aquí están Gaga y Bruno, esto es Die With A Smile de Mañanas X. I just woke up from a... I wanna be next to you. Die With A Smile de Mañanas de la X 103.9. Oye, FM. ¿Esta la quieren sacar? No, ¿sabes que no la ¿viste? Mencionaron? No. Está muy bien hecha. Sí, es linda. Es canzona. Es una canción bonita. Oye, dos cositas. Señor, la primera. Del 20 de mayo al 29 de mayo, sí. Las fechas, si las organizas en día. En día, mes y año, son palíndromas. Que se leen al derecho y al revés igual. O sea, de aquí en adelante... Todas las fechas, si las ubicas en día, mes y año, se van a leer de la misma manera, al derecho y al revés, para que tengas ese dato ahí. Gracias. Como Watercooler Talk. Y yo te recomiendo que veas a Nina. Ok. Anina es una película de colaboración colombio-uruguaya, es animada, es divina y habla sobre eso. Anina, si tú le pones los nombres, Capicúa le dicen también. Es palíndromo. Sí. Es muy bella, es una película recomendada por si quieren. La otra cosa es que el New York Times está haciendo algo que me parece imposible. ¿De qué? Y es intentar rankear o jerarquizar, no sé cómo se diga, calificar las mejores pizzas de Nueva York. Hay una que es... ¿Cuál es la mejor pizza de Nueva York? El New York Times tiene ya una lista de las 25 mejores pizzas de la ciudad. No sé, acá, por ejemplo, en Bogotá, sería muy chévere poder hacer eso. Un pizza top. Sí. Un top de pizzas. ¿Tú tienes alguna favorita? A mí, yo soy muy básico para las pizzas. Yo soy de mi barrio. A mí me gusta la pizza de la cuadra, no, que es grande, hawaiana. A mí me decepciona un poco. Pero el olor te... El olor es lindo. El olor es lindo porque te da espíritu barrial. Me duele. Sí, pero por ejemplo, yo soy muy... me gusta esa pizza. Me gusta mucho la pizza de Karen's. Amo esa pizza. Porque me devuelve a la infancia poderosamente. Sí. ¿Y con cuál? Es una pizza gigante que vale como 3 millones de pesos. Ah, bueno, siquiera. Es carísima esa pizza, barata. Pero es deliciosa. Ok. Pero por lo general, simplemente me echo un Domino's ahí rápido y listo. Nada de esto está pagado, no, pero debería. No, hablamos desde el hambre. Que siempre, estamos hablando desde el hambre. Siempre tenemos... Sí, es una con constante. Todas las de la ley. Son las... Entonces, ¿tú has comido pizza ya cuando has ido? A Nueva York, sí, claro, por ahí hay... Hay una que es muy famosa, ¿no? La verdad no sé si famosa, pero recuerdo que la última vez, no la última vez, pero recuerdo mucho una vez que estuve allá entrevistando a Norah Jones. Abnormal. Claro. No, pero créeme, pasando las duras y las maduras, porque no es como que, sí, claro, no. O sea, no te tenían hotelito, así. Sí, pero era una posilga. No, obviamente, uno dice, ay, no, pues, tan usted pinchado, fue a Norah Jones a entrevistar a Norah Jones. Sí, claro, fui a entrevistar a Norah Jones en un avión. En un avión de carga, o sea, casi que de carga. Iba con las maletas. En un hotelucho por allá en Manhattan que valía $30 la noche. No, o sea, no crean que el periodismo es tan glamuroso porque entrevistas a músicos. Ay, sí, uno. Ya sé cuál quiero ir. Joe's Pizza. Okay. Sí, es no, famoso. Y en esa ocasión que fui a Nueva York, recuerdo. Mira, Duolinga estuvo allá. Comiendo Joe's Pizza. Estuve, ya ganó. Y saliendo del hotelucho ese, dije, güey, madre, no tengo plata y tengo hambre, necesito comer algo antes de esta entrevista. ¿Qué hago? Tenía como $5 de viáticos. Y salí y había un pizzero de esos de calle. Grande. Cero grande. Higiénico, así una pizza así, bueno, gigante. Oye. Y venga para acá. Defensas. Defensitas. ¿Y de qué comiste? ¿A ti te gusta la hawaiana? Yo como de todas las pizzas, bueno, menos las que tienen anchoas. ¿No? No. Y son saladas. No. A mí no me... Porque es pez. Sí, es un pez ahí. Horrendo. Salado. Sí. Ah, bueno, entonces ellos están escogiendo eso. Ok, bien. Mira, en Santa Marta hay una que se llama pizza vómito. No, eso es horrible. No sean así. No le pongan nombres a las cosas que no van con las cosas. No sean así. Además, Leandro, le pasa, por ejemplo, te va a gustar, a él no le gusta. Por ejemplo, el reggaetonero este Mora que sacó este fin de semana un disco. Ya llegan las pipsas. Que se llama, ya llegaron las pipsas. Llegaron las pipsas. No más, no me desconcentre en personas. Llegaron las pipsas. Entonces, Mora, el reggaetonero, saca un disco que se llama Lo Mismo de Siempre. Y quieren que lo escuche, es como... ¿Para qué voy a escuchar, lo mismo de siempre? No sean así. Mira. Aquí está Duolinga. Mañanas X. Esto se llama Physical. Acciones vigilados, super subsidio. Bueno, siguen preguntándome por Alexa y TuneIn Radio. Estamos mirando cómo solucionar y saludamos a la gente que está... cumpliendo años el día de Andrés, hoy. Andrés, hay un abrazo a él que nos está viendo y nos está escuchando. ¡Qué locura! Mira, pasan las cosas. Y a todos los que han pasado con amorcito, muy bello. Sí, saludos a la gente que nos pide Diplo y a Luna George, aquí está. Niplo. Oye, ¿viste que Kim Kardashian sacó un body con... ¿Con niple? Y con perforaciones falsas. ¿Qué? O sea, te hace la... exacto, la silueta. O sea, cuando te pones... Algo, o sea, te pones algo tú... Algo, se parece como si tuvieras piercings. En los pezones, en los... Como niplo. Diplo. ¿Por qué? Porque salió una foto de él en el río, en el mar, en unas vacaciones, en una piscina donde se ve que pues es Bastantón. Claro, bastantón. Hablemos de cine. Sí. De cine animado, además. Franquicias importantes. Toy Story 5 llega supuestamente, y si todo sale bien, el próximo año, 19 de junio de 2026, y ha contratado a Conan O'Brien para ser parte del cast. Le dieron el premio Mark Twain. Ah, sí. A Conan. Sí. Le dieron el premio Mark Twain. Yo lo he visto mucho. Es fenomenal. Sí, es un poco rudo, es raro, ¿no? Okay. Es un comediante raro. Sobre todo porque yo creo que cuando un comediante tiene alguna particularidad física que lo destaca de los demás, tienden a ser mucho más awkward y raros de lo que habitualmente son. Y Conan mide como 2 metros y 15 centímetros. Oh, o sea, es muy grande. Es enorme. Ah, bueno. Entonces nunca ha sido como una persona normal, ¿sabes? Ya entiendo. Cuando tú tienes alguna cosa que puede ser como calificada como un defecto, por ejemplo, pues eso sirve mucho en la comedia a veces, pero jala tu comedia como para un lado más extremo, y yo creo que Conan siempre estaba en ese lado extremo del late night, como del sector este, de todos los presentadores famosos como David Letterman, como Jay Leno, como, ¿no? Y va a ser un personaje que se llama Smarty Pants. Smarty Pants, muy bien, queda perfecto. Sí, lo tenemos para el 19 de junio de 2026, y también se confirmó que Shakira va a retomar su papel como la voz de Gazelle en Zootopia 2. Se lanzó nuevo tráiler y pues ya se confirma que ella estará nuevamente en esta segunda entrega, que es fantástica, qué gran película. La primera, ahí están las perezas. Yo le digo las perezas, la del chiste. Ah, sí, claro, el que es el burócrata. Que trabaja en la oficina del... Es como un notario. Del Estado. Sí, claro. Son las 9:39, mañanas de la X103.9 FM. Some people want me to be... Jay Snake y Luna George con You Know You Like It. Este es uno de los responsables de la explosión del EDM. Ay, qué dicha. ¿Te acuerdas del Harlem Shake? Cómo le agradezco. ¿Te acuerdas del Harlem Shake? Me acuerdo del pelo de él, de uno de ellos, y que bailaban. Yo sufrí mucho esa canción, yo no entendía. ¡Con los terroristas! ¿Nunca hicieron nada en Radiónica con los terroristas? Obviamente no. Claro que no. Estas son mañanas de la X. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 9:43. Hola, mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Tengo una balada en camino, pero tengo una balada, pero no quiero que se entristezcan con ella. No, no se exageren. Es música. Uy, nobody. ¿Viste? Secrets mine. Esa es una gran canción para dedicarte, digo. Semisonic. Secret smile. You got a secret smile and you use it. Pero me parece muy íntima, ¿no? Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. So you 86 5000, cruzverde.com, en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Se está celebrando en Corea del Sur una competencia dedicada a la persona que pueda pasar la mayor cantidad de tiempo sin hacer nada en un parque. ¿Podrías? Desde la contemplación se logra. Puede ser. Uno sentadillo. A mí me gusta chismear. O sea, a mí me gusta ver el cotidiano de la gente. Sí. Me gusta mucho. Y me puedo quedar mirando eso. Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Más de 100 personas se reunieron ayer y se sentaron en tapetes de yoga para hacer absolutamente nada. El evento se llama La Competencia Fuera del Espacio. Ok. Space Out. Bien. Pero uno no se puede, sí, uno se puede parar y hacer sus cosas. No. Pero y el organismo. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Las necesidades fisiológicas. Gana el que no haga nada. ¿Y si se llevan pañal? No sé. Puede ser. Los participantes tienen que sentarse en silencio durante 90 minutos. No pueden hacer absolutamente nada. No pueden hablar, no pueden moverse. No pueden dormirse. O sea, tienen que estar con los ojos abiertos. Exactamente. Disociarse. Sí. Mejor dicho, ese es el secreto. Y se monitorea la tensión de cada uno de los participantes para ver cuál de todos tiene la postura y la circulación más relajada de todas, lo cual... No, pues, ya piden sí. muchas cosas. Ah, sí, claro. A mí me gustaría yo sentarme como yo quiera y así, nunca me... ¿Tú nunca has hecho mindfulness? ¿Nunca has hecho yoga ni esas cosas? ¿No? ¿Nunca? ¿Ni meditación ni nada de esas cosas? No. Es chévere. Es que yo me desconcentro muy rápido. Es puro cuento. Alguna vez intenté con lo de contar números. ¿Sabes qué estaba viendo? El 13. ¿Sabes qué estaba viendo a Andrew Huberman en estos días decir? ¿Qué dijo? Huberman es uno de estos gurús modernos, ¿no? Es neurólogo de la Universidad de Stanford y un montón de vueltas ahí, pero también lo tienen ahí como señalado como uno de los charlatanes del mundo moderno también, ¿no? Seguro. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, no hay nada... No hay nada blanco o negro, todo es grisáceo. Bueno, Huberman decía, por ejemplo, eso que acabas de decir me lo trajo a la cabeza. Porque dijiste, sí, lo que dices, no, es que a mí me cuesta mucho concentrarme. Dice Huberman que una de las cosas que uno debe aprender a hacer o intentar aprender a hacer es dejar de hablarse a sí mismo como yo. ¿Me hablo en tercera persona? No, no. Puede ser. No, no se hablen en tercera persona. Importante hablarse a uno como usted, en la cabeza. Que los efectos que tiene eso en el cerebro son poderosísimos. No, o sea, no te levantes por la mañana diciendo, estoy cansado. No. No. Entonces. Dice, estás un poquito agotado de lo que usted está agotando. Entonces, no te hables a ti mismo. Pero como me en primera persona. Otro, como exacto. Si estuviera otra persona. Dice, como que uno dice, usted es una persona que puede lograr cosas importantes hoy. Usted es una persona que puede llegar temprano. Usted es una persona que puede desayunar sí. a horas. Usted es una persona en quien se puede confiar, en que va a cumplir sus promesas. Usted es una persona que se levantó hoy un poquito tarde, pero puede igual... Llegar temprano a esa reunión. ¿Lo has hecho en algún momento? Sí, lo estoy haciendo en estos momentos. Te estás diciendo, claro, llegar temprano. Todas esas cosas. Sí, la explicación es mucho más amplia, pues. Yo leo como el, vamos Dayana, o sea, me doy ánimos. Cuando algo se me dificulta. Vamos Dayana, tú puedes, eso. Entonces el vamos Dayana, así es como, vamos Dayana, vamos. Sí. O cuando tengo que pedir algo... de notarías y eso antes de entrar digo vamos Dayana vamos tú puedes sí claro sí claro ahora tampoco si se levanta y dice usted se levantó tarde y es tu culpa no pues no a ver Dayana ahí uno ya se no be soft ya. Be kind sea generoso con usted ¿Te regañas? Sí pero cada vez menos y te dices yo me tiro duro forma? ¿Te dices de alguna forma? Sí, yo me digo, papito, levante, no mentiras. Yo me regaño diciéndome Dayana. Para los que no saben, yo me llamo Dayana. No es difícil, no mentiras, está bien, pero cuando yo algo... Dayana con J. Me regaño y me digo, Dayana. Sí, Dayana no Rodríguez. Más Dayana. Estas son Mañanas X, aquí está Mister. Tengo un disco con 37 canciones que dura 2 horas, así que préstame atención, sí o sí, Morgan Wallen. Ah, está bueno el disco, pa' que está bien bonito, lo que pasa es que está largo, aquí está Love Somebody. Bogotá, más música. Estas son las Mañanas 103.9, aquí está Shawn Mendes. Esto se llama Stitches. Shawn Shawn Mendes con Stitches en Mañanas X. En Muebles To Go encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.co. Aplican términos y condiciones. Quiero abrazar enormemente a la gente que nos oye en Kennedy. Sí. Un abrazo gigante para ustedes. Gracias por reportarse a través de TikTok. La X más música, síganos ahí. También quiero agradecer a la gente que nos oye en Normandía. Mira, Normandía, dan un abrazo. También gigante para quienes están llegando. Está Lucho también, Gabriel, Mamuecas. Mamuecas, saludos para Mamuecas. ¿Por qué te pusiste Mamuecas? No le preguntemos, no queremos saber. En realidad, yo oye, entonces, Shawn Mendes. ¿Sientes que Shawn Mendes se volvió muy hippie? Sí, se agipó mucho. Damn. En todo su contexto, seguro, y trae paz y calma. ¿Sabes qué me parece a mí que sigue siendo un error craso de figuras como Shawn Mendes que tienen tanta visibilidad? Que, y esto, aquí se me va a salir el viejito cacreco que soy. Bueno, lo bueno es que en el que me estoy convirtiendo. Y eres consciente. Porque además pasé por ahí, pero no con tanta libertad. Y entiendo la libertad y me parece bien. Pero me parece que cuando sale fumando marihuana, está dando un mal ejemplo. Entiendo. Porque es una droga, porque altera tus sentidos. Y porque además siento yo que cada vez está más desmitificado que la marihuana es... Chévere. Chévere. Pues sí. Como que hace 10 años la marihuana todavía ostentaba este lugar como de... coolness, como de, oh, fumo marihuana, es interesante. Entiendo. ¿No? Y 10 años después, cada vez están saliendo más estudios que dicen que el impacto que tiene en el deterioro de tu salud mental es grande. Pues lo que te haga alucinar y lo que te haga alterar los sentidos. Todo. Y pues está en esa onda, su chica más o menos nació de la Pachamama. ¿Así? ¿Quién es? Sí, es indígena, creo. Oh, ¿qué? ¿Cuándo? When did this happen? Sí, ella estuvo acá con él. What? ¿Cómo que la chica nació de la Pachamama? Yo le digo así. No te creo. La pensé que era, bueno, pero por lo menos abandonó ya Camila Cabello. Que eso es un logro. Es un logro importante. Y agradecemos a la Pachamama por haberlo sacado de ahí. Porque, qué difícil fue. Mira, es su novia ecuatoriana en la Amazonía. Okay. Estuvieron ahí un ratico. Bueno. Entonces, Elena Gualinga. Hoy estamos... Ah, sí. Uf. Oh, my goodness. Bueno, hoy estamos hablando de predicciones que nunca se cumplieron y que nos echaron en su momento. Voy. Nos dijeron, Y2K, se va a caer todo, se va a colapsar absolutamente todo. No pasó nada. No pasó. Bendito sea, no sucedió. ¿Qué ha dicho nada? La gente en arroba la X más música en nuestras redes sociales sobre nuestro tema del día de hoy. Entonces, por acá dice Camilo que los carros voladores. También por acá Greta dice que robotinas. Sí, eso tampoco pasó. Lo más cerca que hemos estado de robotina es la aspiradora esa que circular. Gira solita. Para quienes no saben, nuevas generaciones que se conectan con nosotros, robotina era la robot. La mucama de los supersónicos. Exacto, que ella era la que hacía todas las tareas y pues para este momento se creía que sí. También por acá, Jorlet, bueno, esto ya es más personal, cuando estaba en kinder que me iba a crecer una mata de mandarinas y me comía las pepas. Eso le decían a uno, no se trague las pepas porque le puede salir una mata en el estómago. Claro, pero eso no era una predicción, eso era más como una amenaza de la infancia. Aunque si te tragabas los chicles se te pegaban las tripas. Sí.